Pedro le dijo a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Yo pensaba ayer que a veces los que lo hemos dejado todo por el Señor, los que le servimos, pues decimos, bueno, es que lo hemos dejado todo, es que estamos a tu servicio y al servicio del prójimo. Como si esas palabras nos pudieran escudar ya de todo defecto en el servir. No puede servir y, sin embargo, servir con defectos. Y no basta decir, bueno, es que lo he dejado todo. Hay que esforzarse por servir y por servir bien. Puede haber una persona voluntaria en un albergue de pobres y, sin embargo, pues servir mal a los pobres, hacerlo con mala cara, hacerlo enfadada, hacerlo... Hoy mismo he llamado a una parroquia y la señora que me ha salido, que seguro que era una voluntaria, que no cobra nada, que lo hace por prestar un servicio a la parroquia, sí, dígame, oiga, pues tal, no está aquí. Me ha contestado que he dicho, ojo, qué bien que disfrute tanto de su trabajo. Está haciendo un servicio, es verdad, pero no lo hacía con amor. Pues lo mismo, uno puede estar en un albergue de pobres y no servir bien, con impaciencia, con prisas, con... Por eso hay que servir, pero servir bien. No decir, bueno, como ya sirvo. ¿Cuántas veces a personas a las que les he dicho, oye, ¿puedes colaborar en este apostolado o en este servicio parroquial? Al cabo de un mes, de dos meses, he visto pues que habían decaído, que lo estaban haciendo con negligencia, mal. Y claro, yo sabía que si les decía algo, inmediatamente iban a pensar, no lo iban a decir, pero iban a pensar, encima que sirvo me dice esto. Pues es una cosa que todos debemos pensarla. Nunca, y esto lo digo pensando especialmente en los sacerdotes, pero vale para todo aquel que está en algo de apostolado. Por el hecho de servir, que no se nos olvide que podemos servir muy defectuosamente. Y que la contestación no debe decir, no debe ser, pues si quieres lo dejo. No. Tenemos que estar abiertos a ver qué hacemos mal, incluso cuando hacemos bien. ¿Qué hacemos mal, incluso cuando estamos haciendo el bien? Ojalá que hiciéramos el bien tan bien como hacen otros el mal. Porque hay algunos que el mal lo hacen muy bien, con entusiasmo, con tiempo, con dedicación, con esfuerzo, con generosidad, con... Ojalá nosotros hiciéramos el bien así. Porque otros, haciendo el mal, lo pueden hacer con calidad, mientras que nosotros podemos hacer el bien de un modo ramplón, de un modo renqueante. Así que yo creo que esto de San Pedro, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La respuesta de Jesús podía haber sido, has dejado todo lo que te he dado. Has dejado todo lo mío de lo que tú eres administrador. Y cuando dices, te hemos seguido, es un honor. No eres tú el que me haces a mí el favor, sino yo te lo hago a ti. Pues que este versículo retumbe en nuestras mentes. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.